trabajamos en medios y estudiamos comunicación, tenemos la obligación de ver la complejidad del vínculo a través de los medios. Si vos me decís si es bueno o es malo tal medio de comunicación en función de sus dueños, te digo, es un aspecto. Ver la complejidad significa ver los vínculos. Quienes tenemos una propuesta de cambio, no los vamos a cambiar metiéndonos en el escritorio de la noble. Claro. Los vamos a cambiar tratando de trabajar con nuestros aliados, que son los lectores, algunos, yo creo que muchos, de lectores de Clarín. Si esos lectores de Clarín podemos llegar diciéndoles que lo que están leyendo está mediatizado por una línea editorial, pero que ellos tienen derecho a tener un defensor del lector y a escribir correo de lectores y a bombardear a los periodistas con información, creo que vamos a tener más aliados. De la otra manera, nos vamos a quedar en la vereda de afuera solamente puteando el diario Clarín. No se cambia solamente teniendo una política hacia los lectores del diario Clarín. Está No. claro, Rodrigo, tenemos que consolidar los medios alternativos y los medios de contracultura. Por eso, O por lo menos destruir el oligopolio de propiedad de los medios, claro, ¿no? y acompañar a la FM La Tribu, a Arco, a los boletines barriales. Te digo, el periódico de la CTA, uno puede estar de acuerdo o no, pero tira en el país 50.000 ejemplares, mucho más que Página 12, infinitamente más que Noticias. Bueno, hay otros medios, estos años se están creando otros medios porque también hay lectores y escucha para otros medios. Hay un proyecto en el que vos estás participando, ¿no? Que tiene que ver con cartoneros. Sí. ¿No? Contás un poco. Bueno, esto de que los años de democracia también a uno le enseñan que tiene que no solamente pensar diferente lo que es la democracia, sino actuar diferente. Hay un lema que digo, está en el foro de Porto Alegre siempre, que es pensar en global y actuar en particular, ¿no? Y digamos, la izquierda se. Como una forma de revertir el pensamiento neoliberal, ¿no? Que no es de lo global a lo local, sino de lo local a lo global. Claro, y además teniendo en cuenta que uno no cambia las cosas solamente profetizando sus ideas, sino actuando. Y lo que le hace cambiar las ideas es su práctica. Bueno, yo hace unos años con otro grupo de compañeros y amigos formamos una pequeña asociación que se llama El Armadero. Para los que quieran, es una casa que está abierta en los horarios que la tenemos abierta. Está en Serrano 86, acá cerca, Serrano y Muñecas. Tenemos una página web que es www.elarmadero.org.ar y ahí trabajamos con los pibes de algunas plazas. Por tiempos lo hemos tenido como hogar para chicos, han vivido durante mucho tiempo alrededor de 14 chicos que no tenían familia. En fin, hemos hecho distintas actividades, seguimos haciendo distintas actividades y una de ellas en la actualidad, a la cual le ponemos mucho empeño, es sobre cartoneros. No solamente porque estamos trabajando con cooperativas de cartoneros, con los derechos, con la ley que salió en la legislatura de la ciudad, con evitando la persecución policial o denunciándola, y con infinidad de cosas que van a encontrar en la página web los que les interese, y también con apoyo solidario, porque mucho de lo que en estos años de democracia no tenemos que despreciar es el vínculo solidario, es la fiesta, es el sentimiento optimista, ¿no? Entonces, bueno, hacemos estas cosas. Ahora, seguramente el 17 de diciembre vamos a hacer un festival, ya les vamos a avisar para que ustedes nos ayuden en la difusión. Y estamos trabajando con el tema cartoneros, viéndolos no solamente como quienes están trabajando dignamente recogiendo la basura, sino como aquellos que a partir de eso están buscando las formas de recrear el trabajo. Muchos de las pequeñas cooperativas cartoneras están tratando de dar cursos en los oficios que ya traían o en el reciclado de residuos. Digo, a los que les interesen estas cosas y conozcan, nos pueden venir a aportar al armadero. A los que les interese, no conozcan y quieran venir a dar una mano, estamos abiertos. Y entre otras cosas, en el verano estamos pensando en armar pequeños cursitos de capacitación en distintas artes y oficios, ¿no? O sea que, digamos, pasar el verano no solamente con una piletita, sino también con la idea de aprender a trabajar y si podemos producir algo. Así que ahí estamos abiertos en el armadero. Eduardo, ¿crees que dentro de todo el campo de los movimientos sociales, de los proyectos autogestivos de la organización a partir de pensarse a sí mismo como un sujeto de cambio, podemos modificar esta democracia? Sí, yo creo que ya lo que está pasando es una muestra de la modificación, ¿no? Me parece que es la primera vez en estos meses que el movimiento popular, aún inorgánico, fragmentado, peleado con internas, sin dirigentes, con todos los defectos que digo, tenemos que mostrarnos sin ningún tipo de vergüenza, aún con todos los defectos me parece que hay grandes triunfos, ¿no? Así que hoy día, digamos, este gobierno quiera y se ve obligado, las dos cosas al mismo tiempo, a tener como interlocutores a dirigentes de los movimientos sociales, a mí me parece fantástico, me parece fabuloso. Perfecto. Eduardo, te queremos agradecer mucho que te hayas acercado esta mañana acá. Un mensaje de Andrea de Caballito, dice si podés repetir la dirección del sí. Armadero. El Armadero está en Serrano 86, es Serrano y Muñecas. Les dejo el teléfono 4858-1401, repito, 4858-1401. Y los que quieren buscar en la página web es www.elarmadero.org.ar. Ahí está, perfecto. Y bueno, nosotros tenemos acá un folleto donde después lo vamos a seguir reiterando. Eduardo Anguita, muchas gracias por haberse acercado. Gracias a ustedes, Walter. Y además, cuando vos decías, yo creo que FM Lativo es parte de este fenómeno de movimientos sociales, ¿no? Es decir, la juventud en los 90, los que podían protestaban, ustedes construyeron, y hubo muchos que construyeron, y no eran ciudadanos visibles los que construían. Bueno, me parece que lo visible de los movimientos sociales y juveniles de hoy es porque aceptaron ser invisibles durante muchos años. Y haber combatido el modelo del exitismo de los 90, donde si no figurabas no existías, aceptar la mística de nos creemos porque somos y porque nos damos una mano entre nosotros, es lo que hoy le da legitimidad a los movimientos sociales. No perdamos eso. Nuestra legitimidad está dada porque surgimos creyendo en lo que hacemos, siendo invisibles. Entonces, la visibilidad o invisibilidad de la revista Noticias o de otros medios no tiene que ser nuestro paradigma o nuestro punto de discusión. Creámonos, construyamos vínculos, sepamos aguantar el chubasco y nuestras crisis entre nosotros. Fragmentados, peleados, con todos los problemas que tenemos. Pero no perdamos de vista que echamos raíces. En los 90 seremos pocos, muchos, está por verse. Pero esas raíces no las perdamos. Y las raíces son invisibles. Eduardo Anguita, bienvenido a 33, muchas gracias. A ustedes. Ucrot, ¿qué tal, Víctor? ¿Cómo te va? Buenos ¿Qué días. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Cuando se te pregunta o se te... A ver, si tenés que reflexionar o lo primero que se viene a la cabeza sobre estos años de democracia, así rápido, ¿qué se te ocurre? ¿Qué se te viene para decir? Lo primero que se me ocurre es que estos 20 años de recuperación del sistema democrático en el país no coincidan con el tango, ¿no? Que no, aquel tango dice 20 abriles que no volverán. Que estos 20 abriles... Que lo tengamos que añorar, ¿sí? Que estos 20 abriles se mantengan a perpetuidad. Yo creo que, en ese sentido, la primera reflexión es celebrar, festejar la posibilidad, la capacidad que surgió a partir de todo un proceso histórico muy complejo que los argentinos hoy vivamos, al menos en esta democracia. Esta es la primera reflexión. La segunda reflexión es que afirmar con forma categórica que estamos viviendo en una democracia que aún es incompleta, coja o insatisfactoria. Hoy yo leía en un diario, supongo que habrá salido en todos los diarios, leía en un diario de acá de la ciudad, declaraciones de un fiscal de la provincia de Buenos Aires, no me acuerdo el nombre, que supongo yo, porque leí los títulos, nada más, está un poco apurado, supongo yo que debe ser este fiscal que aparentemente procesaría a un grupo de piqueteros que fueron detenidos ayer en la ciudad de La Plata. Este fiscal tiene el tupé y incurre en la enorme imbecilidad intelectual de pronunciar una frase más o menos como la que sigue. Con el delito no se negocia. Y yo digo que esta es una cuenta pendiente firme de nuestro régimen democrático. Un sistema democrático en el cual un fiscal de la República, que un fiscal de la República sea entendido esto, es un funcionario del Estado argentino cuya misión dentro del funcionariado del Estado es la protección de la seguridad y los bienes de los ciudadanos haciendo cumplir la ley. Desconoce la ley. Este es lo grave. ¿Por qué desconoce la ley? Porque en el espíritu, no solamente de la Constitución Argentina vigente, no solamente en el espíritu de la Constitución Argentina de 1853, no solamente en el espíritu de las jóvenes repúblicas sudamericanas del siglo XIX, sino en el espíritu mismo del derecho liberal burgués de la Revolución Francesa, uh-huh. En el espíritu de la ley, entendiendo a la ley, a la Constitución y a la ley en un sentido amplio, no permite de ninguna manera confundir protesta social con delito. Con delito. Por consiguiente, esta es una clara intención de, y lo estamos viendo en estos días, ¿no? Un gran avance de los sectores más reaccionarios, recalcitrantes de la sociedad argentina, a través de la acción política, a través de la acción de los medios, de una escalada contra el movimiento piquetero, contra el movimiento de desocupados en general. Entonces, un régimen democrático que se da el salvaje lujo, el brutal lujo, si cabe la expresión de brutal lujo, de tener un fiscal que confunda delito con protesta social. Y no solamente que confunda delito con protesta social, sino algo que más voy a explicar. Nos hace reflexionar sobre que tenemos que celebrar esta democracia, pero tenemos que recapacitar en cuanto a las limitaciones serias que sufre esta democracia. Porque esta frase de este señor fiscal que dice con el delito no se dialoga, también es errónea en términos de derecho penal y de criminología. La lucha contra el crimen, la lucha contra la inseguridad, la lucha por la imposición del derecho penal y por la aplicación del derecho penal y por el justo, la justa sanción y la justa política ante el delincuente, no excluye el diálogo. A este señor le faltan décadas de lectura de derecho penal. A este señor le faltan décadas de lectura sobre criminología. Este señor todavía está en la ordalía, está en el derecho penal premoderno. Entonces, una democracia que no solamente confunde, tiene fiscales y tiene decisiones políticas, porque detrás de estos fiscales hay decisiones políticas de criminalizar la protesta social. Y además, se irroga el derecho de retrotraer al pensamiento jurídico argentino a épocas de la Inquisición, de retrotraerlo a épocas anteriores a la Revolución Francesa, a la Revolución Norteamericana, a la Revolución de Mayo, a los pensadores de la independencia, a épocas anteriores a Voltaire, a épocas anteriores a Diderot, a épocas anteriores a los grandes pensadores de las corrientes jurídicas del siglo XIX, es una democracia que está en deuda. Porque además estamos en el centro mismo de la sobrevivencia de democracia, no estamos hablando de protestas sociales aisladas. Un sistema democrático, no ya que solamente criminaliza la protesta social, sino que genera políticas de Estado que motivan una protesta social fundada en un dato concreto, aritmético, es que es el que dice, reconocido por las propias cifras oficiales, que el 50% de la población argentina está bajo los niveles de pobreza, el que 27% de esa misma población está en situación de indigencia, particularmente afectando a habitantes de nuestro país entre los 0 años, entre el primer año de vida y los 18 años de vida. Es una democracia renga. Ahora, esto no nos impide celebrar los 20 años de régimen democrático. Lo que tampoco nos impide, y mejor dicho nos obliga, es a reflexionar en conjunto sobre cómo pasar de una democracia controlada, de una democracia cooptada por los sectores que han convertido la práctica política en un mecanismo de acumulación de riqueza individual a expensas de las grandes mayorías, porque no vamos a citar a nada muy complejo, remontémonos a esa definición de democracia de manual de colegio secundario con la frase de Abraham Lincoln, ¿no? El gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Bueno, está bien, nosotros tenemos un régimen democrático que para el pueblo, en la expresión, en el término de la ecuación, para el pueblo, en el término para el pueblo de esta ecuación, a ese para el pueblo ha dejado el 50% fuera de los beneficios de la democracia. Exactamente, Víctor. ¿Y cuál te parece que fueron, si es que hubo, van a entender, las ideas de los dirigentes políticos durante estos años? Me refiero a sistemas de valores que se manejaron o a corrientes de pensamiento que manejaron las clases dirigentes en este país en estos últimos años. La dirigencia política, y no solamente la dirigencia política, la dirigencia empresaria, de la intelectualidad, del ambiente académico, del empresariado, del periodismo, está cooptada, ha estado en manos de sectores profundamente mediocres en lo intelectual, profundamente pusilánimes en lo ético y profundamente cobardes en el sentido de patria. Y han gestionado este modelo de país en base a falacias metodológicas, a falacias históricas, en base a una especie de analfabetismo congénito, endémico en las clases dirigentes. Porque hay que ser analfabeto, hay que ser bestialmente ignorante como clase dirigente, como grupo dirigente, como sector de influencia, de pensar que se puede construir una sociedad excluyendo a la inmensa mayoría. Lo que no saben estos señores es que cuando uno viaja en un avión y ese avión se cae, van a estrellarse también los que viajan en primera clase, aunque sean 20, y en la clase turística sean 300. Esto que nos habla, que la gran deuda, pero no es una deuda que se salda diciendo, uy, me equivoqué, me reconvierto, incurro en un mecanismo de travestismo político y ahora me pongo a tiro con el lenguaje supuestamente progresista. No, esto, acá hay que rendir explicaciones, acá hay que dar explicaciones, porque han cooptado, como decía yo hace un ratito, la práctica política para beneficio propio, han desnaturalizado la política como gestión colectiva de aquello que es colectivo, y yo creo que esa ignorancia y esa mala fe de una parte importante de la dirigencia política y social y cultural argentina tuvo como fuerte contestación las jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001, que por la propia dinámica de los acontecimientos políticos en Argentina fue reconvirtiendo y reconvirtiéndose a lo largo del proceso en una situación político-social que es en la que se ha desembocado en la actualidad. Porque no nos olvidemos que estos síntomas, estos elementos positivos que suelen surgir de la actual gestión política del país, no quiero decir que todos sean positivos, sino que hay algunos gestos positivos, y ciertamente positivos, realmente positivos, son consecuencias de la capacidad de adaptación que tuvo que tener el bloque de poder en lo político, en lo cultural, en lo comunicacional, para sobrevivir. Esto hay que decirlo con claridad. En buena hora, porque la construcción de una sociedad no debe apelar a mecanismos antropofágicos, en buena hora, pero tengamos en claro que esta situación, inclusive que se está dando en la región, tiene que ver con el hartazgo convertido en estallido popular, que en buena medida a ciertos sectores del bloque de poder, porque acá no nos olvidemos que estamos ante un bloque de poder constituido por varios elementos funcionales entre sí, ejerciendo el poder en nuestro país y en buena parte de la región, hace muchos años. Pero volviendo al tema, yo creo que la democracia en Argentina y en la región está en una deuda, ¿no? Está en una deuda que es la que charlamos hace un rato. Víctor, ¿te quedás un rato más con nosotros? Con mucho gusto. Bueno, vamos a una tandita, una propuesta musical de la tribu y después seguimos con Víctor Evo Ducrot en Vinilo 33. Víctor, ¿Cómo analizás dentro de la región? Hablábamos de alguna manera un poco así, muy muy por afuera, dentro de la región en Sudamérica o en Latinoamérica, los regímenes democráticos. Yo creo que teniendo en cuenta y teniendo en cuenta características propias y diferenciadas entre una región, entre un país y otro, de América Latina, de Sudamérica particularmente, uh-huh. y evitando generalizaciones que normalmente tienden a confusiones, debemos encontrar denominadores comunes. Sí. El denominador común en América Latina, particularmente en Sudamérica, bueno, vamos a hablar de Sudamérica, ¿no? Aunque es extensivo a toda la región. El denominador común ha sido en las últimas décadas la imposición uh-huh. del llamado modelo neoliberal, que en realidad el modelo neoliberal no es otra cosa que una etapa muy precisa y determinada del sistema de dominación imperial o imperialista sobre las sociedades dependientes, uh-huh. caracterizada fundamentalmente por un desbalanceo obsceno en favor del sistema financiero corporativo. Y ese común denominador se expresa en otro común denominador, que ha sido las crecientes luchas populares en estos países contra los efectos de ese modelo. Claro. Ese modelo que se expresó en la mayoría de los casos, como pudo haber sido en el Brasil de Color de Melo, como fue efectivamente en el Perú de Fujimori, uh-huh. como fue durante toda la década del 90 bajo el imperio de esta brutal administración a cargo de Carlos Menem, estuvo estigmatizada por un elemento que es perteneciente a la naturaleza misma del modelo neoliberal. No hubo forma de imponer estos modelos neoliberales sin una funcional relación dialéctica entre la práctica política y la corrupción como práctica sistémica y generalizada. Ante este común denominador surgieron las protestas populares, uh-huh. que son el denominador común emergente, ¿no? Esa cuestión de intrínseca de la corrupción en ese modelo tiene que ver con que muchos funcionarios y dirigentes tuvieron que traicionar a su propia patria para poder llevar adelante ese modelo. ¿Está ligado a eso? Absolutamente. La imposición del modelo neoliberal, que reitero, es una etapa determinada del sistema capitalista imperialista basado fundamentalmente en el predominio hegemónico del sector financiero, requirió, en términos funcionales, la práctica de sistemas de corruptela sistémica o generalizada, en la cual lo que se registra es esto, que los sectores representativos de aquellos grupos dirigentes insertados en la estructura del poder económico, político y cultural, cometieron una vulgar traición a la patria. A cambio de dinero. A cambio de dinero, absolutamente. A cambio de dinero, a cambio de espacios de poder. Y esto se registró en todo el planeta, no solamente en América del Sur, claro. con algunos protagonistas comunes. Si uno revisa cuáles fueron, digamos, si uno revisa las llamadas crisis, yo hablo de llamadas crisis financieras, porque las llamadas crisis financieras de los 90, que culminaron con la supercrisis del 2001 en Argentina, y le digo llamadas porque en realidad no fueron crisis financieras, porque cuando uno habla de crisis financiera se está remitiendo a un fenómeno económico financiero que tiene motivaciones o explicaciones que pertenecen a la propia dialéctica interna del proceso económico financiero. Acá se le ha llamado crisis financieras a actos de saqueo, uh-huh. a actos especulativos. Y si uno analiza los escenarios de estas crisis financieras a lo largo de la década de 90, hablemos de la crisis financiera del tequila en México, hablemos de la crisis financiera rusa, hablemos de la crisis financiera en Turquía, hablemos de la crisis financiera en el sudeste asiático, hablemos de la crisis financiera en la Argentina, encontramos algunos rasgos comunes. Uh-huh. En primer lugar, estamos hablando de procesos de crisis que se dan en estados, en aparatos estatales, que en cada uno de los casos están atravesados por la corrupción sistémica. Uh-huh. Ese es el primer rasgo. El segundo rasgo es que aparecen los mismos protagonistas. Siempre aparecen los grupos, las corporaciones financieras con nombre y apellido, ¿no? Que coinciden en un y otro escenario, que son las instituciones financieras principales acreedoras de la deuda latinoamericana, entre otras cosas. Y esto requirió de una muy grave complicidad por parte de los sectores dominantes en cada uno de nuestros países y generó la respuesta social y política que debía generar. Yo creo que en ese marco debe entenderse el triunfo del presidente Lula en Brasil, en ese marco debe entenderse este complejo, muy complejo proceso argentino, político, social y político argentino, que podríamos decir se inaugura con las con los estallidos del 2001, de diciembre del 2001, y desembocan en el tablero actual. En ese marco debe entenderse el levantamiento popular, campesino, obrero, en reciente en Bolivia, terrible, que condujo a una masacre por parte del gobierno boliviano de Sánchez de Lozada. En ese marco debe entenderse la permanente movilización de los sectores más golpeados por la actual situación latinoamericana, que son los campesinos pobres, los campesinos sin tierras, los habitantes urbanos desocupados, los estudiantes, esta gran masa de latinoamericanos que vio aumentar su empobrecimiento y su nivel de marginalización en forma escandalosamente geométrica a lo largo de una década. Este es el escenario. En este sentido, el proceso democratizador en Sudamérica, que coincide con las salidas de las dictaduras militares impuestas a partir de la aplicación de la doctrina de la seguridad nacional como estrategia de la década del 50, 60 y 70 de Estados Unidos en América Latina, estas salidas institucionales de recuperación democrática en América Latina, particularmente en América del Sur, adolecen de la misma deuda. Haber conformado un mecanismo democrático festejable, celebrable en sí mismo porque es un mecanismo democrático, como decíamos hace un rato, pero que ha sido controlado, vigilado y que ha sido puesto al servicio de grupos minoritarios y que ha quedado excluido de estos beneficios de la democracia las inmensas mayorías de la población latinoamericana. Pero atención, que este es un proceso, como todo proceso histórico, es dinámico, porque no nos olvidemos que entre las barbaridades intelectuales de los neoliberales fue difundir en los ámbitos políticos, académicos y los medios de comunicación a perfectos imbéciles como el famoso aquel norteamericano de origen japonés, ¿cómo se llamaba? Fukuyama, ¿no? En el fin de la historia, digamos, todos esos disparates epistemológicos, historiográficos, filosóficos. Porque no nos olvidemos que las burguesías latinoamericanas, ya desde hace mucho tiempo, salvo algunas excepciones, se han caracterizado por haber abandonado el conocimiento. Haber abandonado el conocimiento y haberse convertido en vulgares contramaestres de flotas esclavistas, digamos, un tipo de. Entonces estos procesos dinámicos nos obligan a ver la continuidad de este proceso. Y América Latina está bajo la mira y está ante un inminente peligro de que los próximos 20 años de democracia tengamos que volver a decir lo mismo, pero además que con más pobres todavía. Bueno, festejamos, celebramos el régimen democrático, pero tenemos esta deuda. Porque si se impone como concepto estratégico, si se impone como marco estratégico la lectura norteamericana del ALCA, del Tratado de Libre Comercio para América Latina, para todas las Américas, avanzamos en ese sentido. Y no solamente en términos económicos y en términos de crecimiento de los márgenes de pobreza, sino se pone en riesgo hasta esta democracia renga que tenemos. Porque para garantizar el esquema estratégico del ALCA, que no es otra cosa que el control directo de las grandes reservas económicas estratégicas de América Latina, funciona el Plan Colombia. Y que el Plan Colombia es una estrategia de ocupación militar silenciosa, a veces no tan silenciosa, y preventiva para garantizar el marco de institucionalidad al cual propende el ARCA. ¿Qué marco de institucionalidad que propende el ARCA? Es esta democracia renga, cada vez más achicada, con cada vez más excluidos, con cada vez mayor daño para nuestros aparatos productivos, y este es el escenario latinoamericano. Este es el escenario latinoamericano. Y con un marco jurídico en el cual se establece que tiene más importancia las empresas comerciales que los estados, ¿no? Absolutamente. Yo señalaba algunos aspectos muy positivos de este proceso político encabezado por el presidente Néstor Kirchner. Pero también hay que señalar algunas alertas. Por ejemplo, se le ha compensado al sector financiero, que ha sido el responsable número uno del estado de la crisis en la que estalló el 2001 en la Argentina, se le ha compensado con aproximadamente 1.000 millones de dólares. Si comparamos la compensación al sector financiero, al sector bancario puntualmente, la comparamos con los fondos que el propio Estado, el mismo Estado que compensa al sector financiero, dispone para la asistencia urgente, grave y urgente, para asistir a los amplísimos márgenes de pobreza y desocupación en la Argentina, vemos que hay una opción. Claro, claro. Si nosotros leemos en profundidad algunos capítulos de la ley de presupuestos, si leemos en profundidad los acuerdos internacionales con organismos financieros internacionales, particularmente con el Fondo Monetario Internacional, nos queda una gran duda. Hoy se anuncia, y es un hecho saludable para la economía argentina, un incremento en la recaudación fiscal de más del 25%, algo así, no me acuerdo exactamente, porque es una noticia de hoy. Pero si nosotros leemos con atención estos institutos jurídicos, nos queda una gran duda, que va a ser hacia dónde se van a derivar. Uh-huh. Esos superávits fiscales, que son una buena noticia para la economía argentina. ¿Se va a derivar al sector financiero? ¿Va a ser para que los acreedores, que ya cobraron varias veces la deuda, ese es el otro tema, ya la cobraron varias veces la deuda, y siguen teniendo a favor todavía la deuda? ¿O se va a derivar para una inversión productiva de carácter social, para atacar decididamente de raíz la pobreza, la marginación y la exclusión? Este es el gran tema. Okay. Y el futuro de los próximos 20 años de nuestra democracia, para ver si nos juntamos dentro de 20 años, vos y yo, más viejo, porque yo he estado mucho peor que el tuyo, porque te llevo varios años, para decir lo mismo, uh-huh, o para decir, bueno, hemos avanzado en un camino de la vieja democracia de Abraham Lincoln, de un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. ¿Y los movimientos y las organizaciones sociales qué tendrían que hacer para que no pase eso dentro de 20 años? Claro. Yo creo que las organizaciones sociales, los movimientos políticos nacionales y populares, uh-huh, deben articularse de una vez por todas, deben construir una gran herramienta político y social que convenza a millones, vamos a hablar de Argentina, sí, dedicada a este proceso, que convenza a millones de argentinos, porque aquí hay que convencer a millones de argentinos de que otro modelo de país es posible. Y que en este sentido hay que aprovechar la oportunidad que, uh-huh, se está abriendo en la Argentina a través de la administración Kirchner. Yo creo que acá se están dirimiendo las aguas. Si vamos a la perpetuidad maquillada, digamos, a la perpetuación maquillada del modelo neoliberal, o vamos a darle un corte a esto, yo creo que las organizaciones, volviendo a tu pregunta, las organizaciones sociales, los movimientos políticos, deben discutir seriamente, ponerse de acuerdo seriamente en conformarse como una herramienta política que avance en este sentido, que impulse en este sentido aquellos buenos signos de las actuales administraciones en Sudamérica, en Argentina, estamos hablando de Argentina puntualmente, que señalen a través de la movilización y del acto de convencimiento a millones de argentinos cuando los signos no son correctos, y que se piense en términos estratégicos. Uh-huh. Va a haber que dar grandes batallas, porque cuando los pueblos ejercen la protesta, ejercen el derecho, se los criminaliza, como estamos viendo, ¿no? Como hemos visto, y como hay intenciones en algunos sectores de los espacios de poder en Argentina de volver a criminalizarlo, digamos. Que felizmente la administración Kirchner está marcando una diferencia en ese sentido, ¿no? Esperemos que el camino a seguir sea ese, el de no criminalizarlo, pero va más allá de la criminalización. Uno está cansado de oír los grandes medios de comunicación, bueno, pero los piqueteros la verdad que hacen política. Y yo pregunto, Acá pueden hacer política los Macri, las grandes empresas. ¿Por qué los pobres no pueden hacer política? Por supuesto que hacen política. Desde que el hombre, desde que lo que hoy somos seres humanos, bajamos de los árboles y empezamos, digamos, nos convertimos en hombres, en especie humana, a través del lenguaje, que es lo que nos convirtió en especie humana, hacemos política. Uh-huh. Hacemos política. El problema es que en estos modelos democráticos, en los cuales, vuelvo a decir una vez más, tienen una pata renga, y que es democracia para unos pocos, no como decía Lincoln, para el pueblo, no solamente, por supuesto, se va a negar el derecho a la protesta, se le niega el derecho a la existencia misma del lenguaje, a la práctica política. La comunicación es hacer política. ¿Qué es hacer? Porque ¿qué es hacer política? ¿Qué es hacer política? Entonces, yo creo que hay que trabajar, se tiene que trabajar en estos espacios, hay que reflexionar en conjunto, y el campo popular, por utilizar una denominación amplia, que a veces uh-huh. es un poco vaga, en el cual yo creo que están las organizaciones sociales, urbanas, campesinas, buena parte de las organizaciones políticas, bueno, de este campo popular, algunas manifestaciones, algunas corrientes muy claras que se están manifestando en este sentido dentro del propio gobierno, tienen que convencer a millones de argentinos que este es el camino, y estructurar una fuerte herramienta político-social, que es una tarea No pequeña. Yo creo que ese es el camino. Si no, creo que dentro de 20 años nos vamos a reunir a seguir lamentando que tenemos una democracia renga, cada vez más renga. Es muy probable que ya no hablemos de una democracia renga, sino que hablemos de una democracia sin siquiera patas ortopédicas, digamos. Víctor, te queremos agradecer mucho que te hayas venido esta mañana acá un rato a tratar de dilucidar algunas cuestiones sobre la democracia en la tribu. No, el agradecido soy yo, y que tengan muy buena suerte. Víctor Evo Ducrat estuvo en Vinilo 33. Una joven cubana que, respondiendo a nuestro requerimiento, nos informó que su hermano había dejado la isla hacía unos años y que no había sabido nada de él, ni tampoco sabían que estaba preso. A nuestro requisitoria de que si nos podía dar algunos datos más sobre las características del fugitivo, preguntándole nosotros si era pendenciero, si había tenido que dejar la isla, escapado o por qué se fue, ella nos contestó que no sabía nada de eso, que su hermano era muy bueno, que no peleaba nunca, que se encargaba de cuidar a sus hermanos, que le gustaba ir por los bares cantando y componiendo, y simplemente se fue porque consiguió con Chavo en un barco mercante que iba a Estados Unidos. Su ilusión había sido la de ser torero. Seguimos compartiendo la tarde de FM La Tribu. Hay una noticia que ha conmocionado a la opinión pública. Se trata de la fuga de Tico Feo de la granja prisión. Se produjo después del almuerzo, en uno de los tantos días en que los presos trabajaban en el bosque. Tico Feo utilizó como excusa pedir permiso para ir a hacer sus necesidades y en un descuido del guardia salió corriendo. Las autoridades de la cárcel presumen que un preso, Mr. Schiffer, quiso detenerlo en su fuga, pero no lo logró. Y hablemos de este personaje tan curioso que despierta hoy la atención. Era un joven muy alegre, muy vivaz, se dedicaba a la música, solía contar historias. Era eminentemente un seductor, eso es al menos lo que hizo con los presos con quien compartía su condena. Y también fue totalmente desinhibido en su tiempo de prisión. tanto para pedir desde un par de muñecas hacia quien se convirtió en su amigo, hasta el señor Schiffer, como para hacerse un lugar entre los presos más respetados que gozaban de ciertos privilegios en esta prisión. Por ejemplo, en los fríos inviernos, dormir cerca de una estufa. Fue bastante hábil para acercarse a Mr. Schiffer, el preso más respetado y quien compartía la condena más larga en esta granja prisión. Y era eminentemente, como lo definía su amigo, un soñador. Soñaba con la libertad, con países exóticos y con vivir nuevas vidas, nuevas historias, lo que para sus 18 años era algo demasiado desalentador, tener que perderse 2 años de su juventud. Muy apuesto, de origen cubano, con un color y unos matices en su lengua que le permitían jugar y seducir también, este joven era rubio y de ojos azules y gozaba de una extrema agilidad, justamente la agilidad que le permitió escaparse de prisión. Pudimos ponernos en contacto con su hermana mayor, Marisol, y en el diálogo pudimos inferir algunos aspectos de la personalidad que van más allá de lo que uno puede caracterizarlo y solo obtener la historia de Tico Feo. Hacía mucho tiempo que ellos no se veían porque este joven realmente era un marino, se había dedicado a viajar y muchas de sus historias entonces se convierten en creíbles. ¿Qué hacía Tico Feo antes de estar en la cárcel? Viajaba y viajaba. Y bueno, piensa su hermana Marisol que escapó porque justamente esas dos vidas eran demasiado opuestas, sobre todo cuando Tico Feo pudo hacerse cuenta la realidad que se vivía en las cárceles, la discriminación, todo lo injusto que allí se padece. ¿Por qué categorías? ¿Por qué establecer pautas entre un preso y otro, más allá de las desigualdades que de por sí allí se vivían? ¿Tico Feo era violento? Le preguntamos a Marisol. En realidad era un idealista. Él creía en los derechos del hombre, en la libertad, como ya subyace, y creía fundamentalmente en que todos podían llegar a vivir mejor. Enrolado en partidos políticos que defendían al ser humano como primer cosa, como lo más importante, Tico Feo solo soñaba con hacer justicia, pero no precisamente ese tipo de justicia que lo había llevado a la cárcel por un hecho accidental. Muy bien, y continuamos en el mediodía de FM La Tribu y acabamos de conocer la noticia de la fuga de Tico Feo, un prisionero de la granja Modelo que se encuentra muy cerca de la ciudad de Pilar. Y estamos aquí con dos amigos, dos compañeros del medio de La Tribu. Estamos con Luis y con Nora, que están para comentarnos un poco la noticia y la gravedad y las consecuencias de esta fuga. ¿Qué tal? Buenos días, Luis y Nora. Buenos días. Bueno, ¿por qué no nos comentan un poco qué les parece o qué versión tienen ustedes sobre la fuga de Tico Feo? Bueno, mira, yo estuve en el lugar. El lugar de la cárcel no es seguro, o sea, es para presos que no son peligrosos, altamente peligrosos. Hacen trabajos en los bosques de pino, un lugar donde fácilmente te podés dar a la fuga. Salís corriendo y te perdés enseguida porque hay todo montañas y pinos. Ni con helicópteros calcularía que pudiera encontrar algún personaje que se escape de ese lugar. La cárcel no es segura, pero igualmente los presos no son peligrosos. Se sabe que Tico Feo era un personaje que no era malo, si bien había tenido una pelea con otros personajes, le habían dado una pena de 2 años de prisión. No era un personaje peligroso ni ningún asesino, quiero decir, ¿no? Nora, ¿vos qué opinás al respecto? Yo disiento en parte con lo que dice Luis, sobre todo porque, sí, hay que hacer hincapié quizá en la cárcel. ¿Ahí sale bien? Hay que hacer hincapié en la cárcel, pero no tanto fundamentalmente con lo que es, que por mala seguridad se habría escapado. Yo creo que hay que hacer hincapié en qué puede suceder ahí adentro, ¿no? Tenemos a un personaje con una forma de vida muy particular y creo que va mucho más allá de que se puede llegar a escapar o perder. Creo que la fuga es totalmente deliberada, totalmente premeditada, y que hay un móvil muy importante para que esta se concrete. Hay que ver qué es lo que, más allá de la pérdida de libertad, no soportó este personaje que, bueno, a sus condiciones pudo escapar. Muy bien, Luis, ¿vos pensás o por lo menos especulás a dónde se habría ido Tico? Bueno, conociendo el lugar y haberlo volado en helicóptero, me parece que el lugar da para, por las montañas, seguir el rumbo y poder llegar a cruzar las fronteras. Si sobrevivís uno o dos días, podés llegar a cruzar las fronteras y podés llegar a pasar a Chile. Si no lo agarran, yo calcularía que un rastrillaje y a Tico Feo lo ubicarían fácilmente en las montañas. Respecto a lo que opinaban Luis y Nora, nosotros también teníamos alguna información. Lo que se podría decir es que Tico Feo aparentemente se dirigía a Móbile, que es un pueblo cercano con la frontera del Uruguay, donde conocía a un amigo, donde tenía un amigo llamado Federico, que lo podría acercar hacia un barco para que, bueno, emprenda su vida. Por otra parte, y según informaciones que tenemos desde adentro del penal, Tico sería un chico que era bastante soñador, como bien decía Nora, y que solía desplegar un mapa donde mostraba las ciudades del mundo donde él había estado y las que tenía ganas de recorrer. Por último, también supimos que en su fuga habría sido bastante planeada, ya que, bueno, por último, él habría tomado ciertos cuidados, como, bueno, a peinarse, como cambiarse con cuidado, había afinado su guitarra, que tan bien tocaba, y después de almorzar habría emprendido la fuga. Las preguntas que se nos podrían plantear cuando se produce un escape de la cárcel es: ¿cómo fue que se planeó el escape? ¿Contó con algún tipo de ayuda? Si tuvo ayuda, ¿fue interna o fue externa al penal? ¿Hacía mucho que estaba planeado? ¿Llegó a donde quería ir? Bueno, todas estas preguntas pueden ser respondidas por una persona. ¿Dónde está?